Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. Con estilo propio. Decía el otro. Perdóneme, usted señora, que su hija se comporta como si fuera una loca. Anda buscando día y noche nuevos amores, y usted le dice que eso lo hago yo. ¿No le parece un poco exagerado? Si apenas sabe lo que ha pasado, no se pregunta lo que hará su nena. Si usted lo que hace es mirar a un costado. Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. No se dio cuenta y al parecer la nena sale de noche hasta el amanecer. Tan bonita, delicada, pero de santa no le queda más nada. Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. Con estilo propio. Sonamos nosotros. Decía el otro. Jaza Britos Producción. Perdóneme, usted señora, que su hija se comporta como si fuera una loca. Anda buscando día y noche nuevos amores, y usted le dice que eso lo hago yo. Un momento, ¿nos aprendió el cuento? Yo voy a explicarle cómo son los hechos. Su niña cariñosa, la que usted siempre amó, de un día para el otro ya se transformó. ¡Una suelta! Me habla a mí a él. ¡Qué atrevido! Y no quiere ver. Acepta sus mentiras, mejor quédeselo ser. Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. Le ha dicho que un vago soy, un irresponsable y que perdido estoy, que ando cantando y vivo viajando, pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues ahora le dedico esta canción. De tal palo, tal astilla. Chao, amigo.